Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mejor conocido como Tom Jobim, nació el 25 de enero de 1927 en Río de Janeiro. Jobim se destacó como compositor, arreglista, cantante, pianista, guitarrista y como una de las fuerzas principales detrás de la creación de la bossa nova y su posterior popularidad mundial. Las raíces musicales de Jobim se arraigaron firmemente en los trabajos de Debussy, el jazz y Pichinguiña. Este fue un legendario músico y compositor que, en los años 30, comenzó a desarrollar la música brasilera moderna. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar temas de sus discos Wave, de 1967, y Stoneflower, de 1970. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. que define o surgimento da bossa nova e do Tom Jobim é o ambiente, no caso, o ambiente no país, né, de euforia, de confiança, de otimismo, de leveza. A sensação clara que eu tenho, o Brasil descobriu o futuro. O Brasil se apaixonou pelo futuro, porque até então o Brasil era de perdedor, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, era o Brasil que nada assim. A frase vai, é por isso que o Brasil não vai para frente. Então, nesse momento de grande confiança, foi se formando a necessidade, eu acho, a demanda de um público que estava querendo, jovem, que estava querendo se modernizar e tudo, para uma música própria, porque aquela música, minha geração tinha 15, 16, 17 anos nessa época, aquela música tocava no rádio, tudo, coisas românticas, exaltadas, ou o samba-canção e tudo, que não tinha nada a ver com a vida da gente. A gente estava esperando uma música para a nossa geração, a batida de violão do João Gilberto, que se somou àquela melodia sinuosa do Tom, aquelas harmonias arrojadas, as sequências harmônicas da música, tudo aquilo era uma novidade e deu um caráter, aí sim, absolutamente novo àquele tipo de música, de harmonia e da letra do Vinícius de Moraes, cheia de diminutivos, de coloquialismos, num ambiente de canções de amor escancarado, ou de grandes tristezas, tudo aquilo era leve, era suave, era minimalista, era a cara da juventude do Brasil nesse tempo. Jobim comenzó a ser reconocido en Brasil cuando se unió al poeta y diplomático Vinícius de Moraes para ponerle música a Orfeo da Conceição en 1956. En esa época, Vinícius estaba en Montevideo, Uruguay, trabajando para el Ministerio Brasilero de Relaciones Exteriores. Aún así, pudieron escribir tres canciones: A Felicidade, Frevo y Onoso Amor. Esta colaboración fue enormemente exitosa y Vinícius continuó escribiendo las letras para algunas de las canciones más populares de Jobim. ¶¶ Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Antônio Carlos Jobim es reconocido en todo el mundo como uno de los compositores brasileños más influyentes del siglo XX. Hoy vamos a escuchar temas de sus discos Wave de 1967 y Stoneflower de 1970. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Jovin adquirió fama internacional con el lanzamiento de su álbum Heads Gilberto, en el cual se encontraba el éxito internacional Garota de Ipanema, cantada por Astur Gilberto. Entre los colaboradores e intérpretes de la música de Antonio Jovin se incluyen a João Gilberto, Gal Costa, Elis Regina, Sergio Méndez, Astur Gilberto, Stan Getz y Frank Sinatra. Los cantantes de jazz americanos Ella Fitzgerald, Andy Williams y Frank Sinatra interpretaron temas de Jovin. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Antonio Carlos Jovin es reconocido en todo el mundo como uno de los compositores brasileños más influyentes del siglo XX. Hoy vamos a escuchar temas de sus discos Wave de 1967 y Stoneflower de 1970. No longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada. Destino meu é madrugada. Meus olhos já correram. já correu. Juventude da Zona Sul no Rio de Janeiro e logo em seguida em outras cidades do Brasil, finalmente tinha uma música jovem, uma música própria que falava da leveza do cotidiano, aquele tempo de esperanças, de crença no futuro no Brasil. Então essa música da Bossa Nova era finalmente o que se precisava. Então os jovens todos foram estudar violão, aprender violão nas academias de violão, começaram a aparecer muitas em Copacabana e tudo, e foi numa dessas academias de violão que eu conheci o Edu Lobo, o Chico Buarque, o Toquinho, o Dori Caymmi, Francis Raime, a Wanda Sá, uma turma de garotos, porque quem não tocasse violão nesse tempo estava mortinho, não era convidado para festa nenhuma, não namorava ninguém, era uma coisa obrigatória. E era difícil tocar aquelas harmonias de bossa nova, que eram acordes complexos, e precisava, era tudo muito sofisticado. Antonio Carlos Jobim fue un compositor musicalmente productivo. Su último álbum, Antonio Brasileiro, fue lanzado poco tiempo después de su muerte. El Galeão, Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobim de la ciudad de Río, lleva su nombre en honor al grandioso compositor. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Ya relincha el nuevo día, caballito de la suerte. Es un galo. Que Estamos en un concierto. Escuchamos. ¿Somos pasivos por eso? En absoluto. Somos receptivos, con una actividad más intensa que muchas otras acciones. A través de la música, el tiempo despliega en nosotros una suerte de vida propia. La escucha se produce en la pequeña duración del presente. Pero en la música, esta pequeña duración, esta miniatura de eternidad, se dilata hasta abrazar toda la obra, ciñendo en ella todas las dimensiones del tiempo. Cada nota de la melodía se hace esperar, una pausa inminente o una separación amenazante. Gracias a la música, vivimos en su seno el ser y no ser del tiempo, inconciliables y conciliados en el cruce de sus dimensiones. La música interpretada y escuchada nunca podrá desaparecer del pasado. Pase lo que pase en el mundo, la música vivida persistirá en el pasado. Aún desaparecida, seguirá adornando humanamente el universo. Thank you. El texto de este programa fue extraído de la página oficial de Jobim. Los discos escuchados hoy fueron Wave, de 1967, y Stoneflower, de 1970. Dedicamos el programa a aquellos ojos negros, fina vista de mirar de fuego. Chao.